Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. La incursión israelí en el hospital Al-Shifa entra en su cuarto día, al tiempo que continúan los ataques en toda la franja de Gaza. Nota de Democracy Now. Israel continúa atacando por cuarto día consecutivo el hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza. La cadena Al Jazeera informó que la incursión israelí ha destruido todo el centro de cirugía especializada del hospital. Israel ha ordenado ahora la evacuación total del complejo médico, donde miles de palestinos han acudido para refugiarse y recibir atención médica. Esto ocurre al tiempo que las Fuerzas Armadas israelíes continúan atacando diversas zonas de la Franja de Gaza, incluido el campamento de refugiados Nuseirat, situado en el centro del enclave palestino. Y aquí hay una cita de Khaled al-Sarraj. Dice, y cito, «Vimos una escena espantosa, cuerpos desmembrados, encontramos toda la zona destruida, toda la zona fue azotada con un cinturón de fuego. Esta gente no ha hecho nada, no tiene nada que ver con la resistencia ni ninguna otra cosa. Aquí había una madre con sus hijos, su marido está herido, ahí adentro, él es un empleado de la autoridad palestina, distribuye gas, no tenía nada que ver con la resistencia ni nada. Un cinturón de fuego cayó sobre toda la zona. Los niños, las niñas, como pueden ver, han quedado desmembrados. Estamos aquí recogiendo sus extremidades de debajo de los escombros y todavía hay niños ahí. Los enterraremos y luego iremos a buscar a otros». Mientras tanto, el número de muertes en la franja de Gaza ha aumentado a casi 32,000 y organizaciones de ayuda humanitaria continúan advirtiendo sobre una catastrófica situación de hambruna en todo el enclave asediado. Mohamed Slim, una madre palestina en la ciudad de Gaza, dijo que su hijo murió mientras intentaba obtener ayuda humanitaria. Y esto fue lo que dijo Mohamed. Cito, quiero que lo que estoy diciendo llegue a todo el mundo, para que todos sepan lo que Israel le está haciendo al pobre pueblo palestino. Llevamos ya 6 meses así, 6 meses. Son niños y niñas que han hecho, para merecer esto. Estamos cansados, ya no tenemos energía. Los niños y las niñas que viven en el sur y en el norte de Gaza están muriendo de hambre. ¿Qué ha hecho un bebé para merecer morir de hambre? Nota de Democracy Now. Y Estados Unidos presenta ante la ONU una resolución de alto al fuego temporal en Gaza, al tiempo que Netanyahu le dice a senadores republicanos que Israel seguirá con sus ataques. Esta nota de Democracy Now. El secretario de Estados Unidos Anthony Blinken llegó el jueves a Egipto después de una escala en Arabia Saudita. Estados Unidos ha presentado al Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que pide un inmediato alto al fuego temporal en Gaza, condicionado a la liberación de los rehenes que siguen retenidos por la organización Hamas. Mientras tanto, durante una videoconferencia a puertas cerradas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo a los senadores republicanos de Estados Unidos que Israel continuará su ofensiva contra Gaza. Según se informa, Netanyahu criticó duramente al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, quien ha pedido que se convoquen nuevas elecciones en Israel y ha rechazado la solicitud de Netanyahu de dirigirse a los legisladores demócratas. Por su parte, más de 100 donantes y activistas del Partido Demócrata enviaron una carta al equipo de campaña de Biden en la que advierten que el apoyo del presidente estadounidense al ataque de Israel contra Gaza podría costarle la derrota en las próximas elecciones presidenciales. Y parte de la carta dice, y cito, la desilusión que una parte importante de la coalición demócrata siente por el apoyo de Biden a la guerra de Gaza está aumentando las posibilidades de una victoria de Trump. Nota de Democracy Now. Y legisladores de Estados Unidos presionan para suspender la financiación estadounidense a la UNRWA por un año más, a pesar de la inminente hambruna en Gaza. Nota de Democracy Now. Legisladores de Estados Unidos están avanzando en el proceso de aprobar un proyecto de ley que propone suspender los fondos del próximo año destinados a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, conocida como UNRWA, a pesar de la inminente situación de hambruna en Gaza. El nuevo y amplio proyecto de ley de gastos que está siendo considerada por el Congreso extendería hasta al menos marzo de 2025 la suspensión de la financiación de Estados Unidos a esa agencia de la ONU. En 2023, Estados Unidos suministró a la agencia con 370 millones de dólares. Australia se sumó recientemente al grupo de países que han reanudado la financiación a la agencia tras suspenderla temporalmente luego de que Israel afirmara, sin proporcionar pruebas, que personal de la UNRWA estuvo involucrado en los ataques de la organización Hamas. Mientras tanto, documentos internos de la ONU obtenidos por el periódico El Guardián, revelan que militares israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania han hostigado de manera sistemática al personal de la ONU. A algunos de los trabajadores los han golpeado y les han vendado los ojos en los controles de seguridad. Según se informa, Israel también ha utilizado las instalaciones de la ONU para disparar contra los palestinos que viven en campamentos de refugiados. Nota de Democracy Now. Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso. Si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto, por conservar su posición en absoluto, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar, siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar. ¿Cuánto pudiera valer una persona acomodada si no va a servirle a nadie nunca nada? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas, siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar? No tiene un solo valor porque hace eso, Señor. No haga más lejos la vida mejor, la vida mejor. ¿Cuánto respeto pudiera merecer en el gobierno una persona que tan solo es como un perno, si desde adentro no empuja para cambios importantes? Pues qué manera de fluir tan petulante, siendo que dice, siendo que puede. ¿Cuánto respeto pudiera merecer un poderoso que no arriesga su poder por ambicioso? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas, siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar, siendo que dice, siendo que puede, siendo que debe al pueblo ayudar? No tiene un solo valor porque hace eso, Señor. No haga más lejos la vida mejor. No tiene un solo valor porque hace eso, Señor. No haga más lejos la vida mejor. La vida mejor. La vida mejor. Ayuntamiento El Santana está dividido sobre las reglas para los manifestantes. La ordenanza de emergencia, que habría requerido una zona de separación de 300 pies desde las casas, fracasa con una votación de 3-3. Esta nota del Register del Condado de Orange, escrito por Destino Torres. El Ayuntamiento de Santana llegó a un punto muerto en una ordenanza de emergencia que habría requerido que los activistas que protestaban en residencias privadas se mantuvieran a 300 pies de distancia de la casa atacada. Se habría necesitado una mayoría de 2/3 del Consejo el martes por la noche para adoptar las restricciones como medida de urgencia. La concejal Thay Viet Phan tuvo que abandonar la reunión antes de tiempo, y los concejales restantes se dividieron 3-3, y los que se oponían dijeron que si bien no apoyaban la alteración de las vidas de los vecinos, el derecho a protestar y ser escuchado es fundamental. La concejal Jessie López dijo que siente simpatía por los residentes porque sabe de primera mano lo que es ser incomodado, señalando las invasiones de su privacidad durante los esfuerzos para destituirla de su puesto electo. Sin embargo, dijo que no podía votar por un punto que infringiera la libertad de expresión del público. Y dijo, y cito, quiero alentar a la gente a que sea consciente de sus acciones porque tienen peso, dijo López. El principal problema que tengo con el que realmente estoy luchando aquí es que restringe la libertad de expresión. Eso es esencialmente lo que estoy tratando de entender. ¿Cómo apoyo esto conociendo la intención de la ordenanza? Protestar y formar piquetes es un derecho absolutamente protegido según nuestra Constitución, pero incluso esos derechos pueden tener algunas restricciones, dijo la fiscal municipal Sonia Carballo. Dijo, el objetivo de esto no es el derecho general de alguien a formar piquetes. Esto no impediría, por ejemplo, la formación de piquetes o marchas generales en o a través de una zona residencial. Lo que se supone que debe hacer es no aceptar esos piquetes y centrarse en una casa o una persona en particular. Carballo estuvo de acuerdo en que la ordenanza es una restricción a los derechos de la primera enmienda, pero enfatizó que es una restricción legal. Y dijo, mi refutación a esto es que el hecho de que sea legal no significa que sea correcto, dijo López. Bueno, durante meses los miembros de la comunidad han estado pidiendo a los líderes locales que adopten posturas en la guerra entre Israel y Hamás. Durante las últimas semanas, un grupo de activistas pro-palestinos han ido a la casa del representante demócrata Lou Correa en Santana, pidiéndole que solicite un alto al fuego permanente en el conflicto en curso. La ordenanza de urgencia propuesta hizo referencias a las protestas que se han dirigido a la casa de Correa, entre ejemplos de lo que se abordaría imponiendo un requisito de distancia de 300 pies. Pero Carballo enfatizó que la ordenanza fue redactada por el personal, no por ningún concejal ni bajo la dirección de Correa. El personal descubrió que era necesario actualizar secciones de la ordenanza ya existente después de que se les preguntó sobre las reglas, dijo. El concejal David Peñalosa dijo que él también ha sufrido acoso, pero que viene dentro del territorio de ser servidor público. Y dijo, y cito, la realidad es que me importa un bledo el inconveniente que Correa está teniendo personalmente porque viene con el territorio, dijo Peñalosa. Desafortunadamente, viene con el territorio cuando todos elegimos servir. Sin embargo, me preocupo por sus vecinos, las decenas y decenas de vecinos que no tienen nada que ver con nada de esto y ahora los despiertan a las 6:30 de la mañana y los mantienen despiertos toda la noche. Peñalosa apoyó el punto y dijo porque las protestas estaban afectando a quienes no tienen nada que ver con las decisiones de un legislador. Y añadió Peñalosa, siempre apoyaré su libertad de protestar, de escribir cartas, pero cuando empiezan a incomodar a personas que no tienen nada que ver con los cargos electos que elegimos, es cuando se convierte en un problema para mí, dijo Peñalosa. Y en una carta al Consejo Municipal, Lou Correa instó a la Junta a aprobar la ordenanza para proteger a sus vecinos y familiares. Dijo, realmente, los manifestantes han llegado a mi casa a las 6:30 de la mañana los fines de semana y a las 9 de la noche los días laborables, con megáfonos y sirenas, dijo Correa en la carta. Aunque los manifestantes afirman ser civiles y pacíficos, la realidad es muy diferente. Muchos de mis vecinos han compartido conmigo su enojo y angustia por estas manifestaciones. Algunos activistas pro-palestinos han dicho que han sido imposible reunirse con el congresista y que su correspondencia ha quedado prácticamente sin respuesta. Correa dijo que él y su personal en varias ocasiones se han reunido con personas y grupos sobre este tema. Y dijo, como funcionario electo, entiendo la importancia del activismo público y he participado personalmente en muchos movimientos, dijo Correa. También sé que parte de mi trabajo incluye escuchar a quienes podrían no estar de acuerdo conmigo en materia de política. He hecho una carrera defendiendo a nuestra comunidad, incluso cuando mis decisiones no fueron populares. Sin embargo, no creo que haya lugar para burlas, insultos personales y otras agresiones selectivas, incluso hacia mi personal o el completo desprecio

upside down all of a sudden, slaughtering families with the push of a button. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Y las escuelas de Afganistán todavía prohíben inscribirse a las niñas mayores. Cuando comienzan las clases del año nuevo, los talibanes prohíben a las estudiantes más allá del sexto grado. Esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. El año escolar en Afganistán comenzó el miércoles, pero sin las niñas a las que los talibanes prohibieron asistir a clases más allá del sexto grado, lo que lo convierte en el único país con restricciones a la educación femenina. La Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia dice que más de 1 millón de niñas se ven afectadas por esta prohibición. También estima que 5 millones no iban a la escuela antes de la toma de poder de los talibanes debido a la falta de instalaciones y otras razones. El Ministerio de Educación de los talibanes marcó el inicio del nuevo año académico con una ceremonia a la que no se permitió asistir a mujeres periodistas. Las invitaciones enviadas a los periodistas decían, y cito, debido a la falta de un lugar adecuado para las hermanas, pedimos disculpas a las reporteras. Durante una ceremonia, el ministro de Educación, Habibullah Afga, dijo que el ministerio está tratando, y cito, de aumentar la calidad de la educación en ciencias religiosas y modernas tanto como sea posible. Los talibanes han estado dando prioridad al conocimiento islámico sobre la alfabetización y la aritmética básica con su cambio hacia las madrasas o escuelas religiosas. El ministro también pidió a los estudiantes que eviten usar ropa que contradiga los principios islámicos y afganos. Abdul Salam Hanafi, viceprimer ministro, dijo que el gobierno estaba intentando ampliar la educación en todas las zonas remotas del país y anteriormente había dicho que la continuación de su educación por parte de los talibanes iba en contra de la estricta interpretación de la ley islámica o sharia por parte de los talibanes y que se necesitaban ciertas condiciones para su regreso a la escuela, pero no avanzó en la creación de estas condiciones. Cuando los talibanes gobernaron Afganistán en la década de los 90, también prohibieron la educación de las niñas. Y a pesar de haber prometido inicialmente un gobierno más moderado, el grupo también ha prohibido a las mujeres acceder a la educación superior, a los parques y otros espacios públicos, así como a la mayoría de los empleos, como parte de las duras medidas impuestas tras asumir el poder tras la retirada de Estados Unidos y de la OTAN del país en 2021. La prohibición de la educación de las niñas sigue siendo el mayor obstáculo que enfrentan los talibanes para lograr el reconocimiento como gobernantes legítimos de Afganistán. ¿Y por qué los precios de la gasolina están tan altos? No confíes en las respuestas de las grandes petroleras. Una campaña publicitaria financiada por la industria culpa a las políticas climáticas de California en lugar de a la codicia. Nota de Los Angeles Times. Si vives en California, probablemente se haya topado con anuncios que culpan de los altos precios de la gasolina a las leyes y a las políticas estatales. Están en línea, en la televisión, en anuncios publicitarios, en vallas publicitarias, en las carreteras, e incluso en los propios surtidores de gasolina. Uno de ellos pregunta en letras grandes y en negritas, ¿por qué nuestra gasolina es cara? Y lo dirige a un sitio web de datos por galón que se queja de los impuestos y tarifas del gobierno a la gasolina. Todo esto es parte de una campaña publicitaria multimillonaria de la industria petrolera para desviar la atención de su codicia y echar la culpa de los precios más altos del gas en el país a las políticas ambientales de California. Las compañías petroleras quieren hacerle creer que lo que usted paga en el surtidor no tiene nada que ver con las ganancias récord que han estado obteniendo, sino que es culpa de los líderes de California por tratar de proteger a los consumidores, a la salud pública y al clima. Es simplemente más desvío por parte de los intereses de los combustibles fósiles que quieren seguir lucrando en un producto que está contaminando nuestro aire y sobrecalentando el planeta. La industria está difundiendo estos anuncios por todo el estado debido a las nuevas leyes que California ha aprobado para tomar medidas razonables para proteger a los consumidores del aumento abusivo de precios, imponer una mayor transparencia sobre las ganancias y las emisiones de la industria y poner fin a las nuevas perforaciones cerca de hogares y escuelas, una protección de la salud que la industria está tratando de anular mediante un referéndum en las elecciones de noviembre. Y algunos de estos anuncios están siendo pagados por la Western States Petroleum Association, uno de los grupos de presión más poderosos del estado, y otros provienen de grupos fachada estrechamente vinculados, financiados por la industria, como el California for Energy Independence. Es solo el último esfuerzo de años por parte de la industria de los combustibles fósiles para sembrar desinformación sobre sus impactos ambientales y la transición a la tecnología cero emisiones, que ha incluido una campaña dirigida a los latinos en California. Y los californianos deberían ser lo suficientemente sabios como para ver este mensaje como lo que es: el comportamiento de una industria amenazada e impulsada por la codicia que intenta engañarnos para que le permitamos conservar sus viejas y sucias y dañinas formas de hacer negocio. De los vivos desde Radio Mictlán. Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Estoy tan decepcionada. Llevan tus palabras. Que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina. indígena, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueve montañas. La ley de inmigración de Texas vuelve a estar en limbo tras sentencias judiciales por latigazo cervical. La Casa Blanca está desconcertada y México indignado. La resolución puede requerir un segundo viaje al Tribunal Superior. Nota de Los Angeles Times: la ley de inmigración de Texas, que facultaría a la policía para arrestar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, está nuevamente en suspenso, mientras un panel diferente del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos decide cómo proceder. La decisión de ida y vuelta, o no decisiones, de la Corte de Apelaciones han confundido a la administración Biden y a la Corte Suprema, alarmaron a los defensores de los derechos de los inmigrantes y han provocado la indignación del gobierno de México. No está claro si la ley de Texas entrará en vigor o cuándo. Y el resultado seguirá siendo incierto hasta que el caso llegue por segunda vez a la Corte Suprema. Lo que está en juego es la cuestión de gran alcance de si Texas y otros estados rojos pueden adoptar y hacer cumplir sus propias leyes de inmigración. El gobierno republicano de Texas, Greg Abbott, ha defendido el enfoque nuevo y más agresivo para la aplicación de la ley de inmigración, insistiendo en que el estado debe tomar medidas debido a lo que él llama aplicación federal laxa por parte de la administración demócrata. Pero hacerlo requeriría que la Corte Suprema revierta el curso de décadas de fallos que dicen que el gobierno federal, no el estado, tiene el poder de hacer cumplir la entrada y expulsión de personas en la frontera. Y la disputa ya ha dividido a los jueces del quinto circuito, dominado por los conservadores. El 29 de febrero, un juez federal de Texas emitió una orden judicial para bloquear la entrada en vigor de la nueva ley estatal, alegando que entraba en conflicto con la ley federal. Y cuando el estado apeló, un panel de mociones de tres jueces del quinto circuito anuló el fallo del juez y emitió lo que describió como, y cito, una suspensión administrativa temporal que duró una semana. Eso dio tiempo a la administración Biden para pedirle a la Corte Suprema que interviniera. El martes, la Corte Suprema, en una votación de 6-3, rechazó la petición de la administración Biden de mantener la ley en suspenso y el tribunal dijo que, cito, negó las solicitudes para bloquear la ley de Texas, pero no dijo por qué. Sin embargo, los jueces Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh explicaron sus votos diciendo que el Quinto Circuito aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley de Texas y no estaba dispuesto a adelantarse para decidir una cuestión tan importante. Este caso se encuentra en una postura muy procesal, muy inusual, dijo Barrett, porque el primer panel de jueces no emitió un fallo claro. En cambio, emitió una suspensión administrativa temporal, dijo, cuyo plazo ya había expirado. Dijo que el Tribunal Superior normalmente no revisa este tipo de órdenes temporales y que ya no me metería en ese negocio, dijo. Otros 4 jueces conservadores no explicaron sus votos, mientras que los 3 liberales del tribunal votaron a favor de la solicitud de la administración Biden de bloquear por ahora la ley de Texas. Menos de 9 horas después, un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans dijo que celebrarían una audiencia el miércoles por la mañana para considerar si suspender indefinidamente la ley de Texas mientras se decide su constitucionalidad. Este segundo panel, encabezado por la jueza principal Priscilla Richman, estaba programado para escuchar el argumento el 3 de abril sobre la constitucionalidad de la ley de Texas por una votación de 2-1, disolvió la orden anterior del panel de jueces de mociones que habría permitido que la ley estatal entrara en vigor de inmediato. Y además de Richman, designado por el presidente Bush, el panel de la Corte de Apelaciones incluye a los jueces Andrew Oldham, que está designado por Trump y que trabajó como abogado para el gobernador Abbott, y a la jueza Irma Ramírez, designada por Biden. Richman y Ramírez votaron a favor de mantener la ley en suspenso temporalmente, mientras que Oldham estuvo en desacuerdo. Stephen Bladek, profesor de Derecho de la Universidad de Texas, dijo que esta ley de Texas, conocida como Proyecto de Ley Senatorial 4, está ahora en suspenso y es muy probable que permanezca en suspenso al menos hasta el argumento oral sobre el fondo del 3 de abril. E independientemente de cómo resuelva el Tribunal de Apelaciones, la Corte Suprema eventualmente tendrá que resolver este caso. Esto puede llevar muchos meses e incluso un año si el Tribunal Superior accede a escuchar los argumentos sobre este tema. Y México no aceptará bajo ninguna circunstancia repatriaciones por parte del estado de Texas, esta nota de Los Angeles Times. En las horas entre las decisiones judiciales contradictorias de inmigración de la ley de Texas del martes, el gobierno mexicano dijo que rechazaba cualquier intento estatal o local de ejercer control migratorio y arrestar y devolver a nacionales o extranjeros a territorio mexicano. Esta disposición de la SB4 autorizaría a los jueces de Texas a ordenar la deportación de inmigrantes que hayan ingresado ilegalmente al estado. Y bueno, de acuerdo a la Cancillería mexicana, se dijo que México no aceptará bajo ninguna circunstancia repatriaciones por parte del estado de Texas. El miércoles, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se hizo eco de esa postura y cuestionó cómo se haría cumplir esa parte de la ley de Texas. López Obrador calificó la medida respaldada por el Partido Republicano como producto de un sentimiento anti-inmigrante y anti-mexicano y arremetió contra el gobernador de Texas sin nombrarlo. El presidente comparó la situación con la idea de que el Estado mexicano de Tamaulipas, frente a la región del Valle del Río Grande de Texas, apunte a los tejanos. Es como si el gobernador de Tamaulipas aplicara una ley contra los tejanos que estaban de visita en México o de paso por Tamaulipas, dijo López Obrador. Pero no predijo ningún deterioro de las relaciones con Washington y señaló que la administración Biden está desafiando la ley de Texas. Mientras las disputas legales en Estados Unidos se desarrollan durante una campaña presidencial centrada principalmente en la inmigración, algunos en México ven la ley de Texas y su amplio apoyo republicano como un presagio de cómo podrían aumentar las tensiones entre Estados Unidos y México si Donald Trump gana un segundo mandato. Y aquí hay una cita, dice, este es un indicio de lo que sucederá en noviembre si Trump y el Partido Republicano ganan las elecciones, escribió en X, antes Twitter, Arturo Sarukman, ex embajador de México en Washington. Para sin embargo, entre la guerra de los pasteles contra los franceses y la guerra de la tortilla contra los estadounidenses han pasado 185 años. En la primera llegaron 26 navíos de guerra franceses a nuestras costas veracruzanas. En la segunda, el gobierno estadounidense amenaza con severos castigos comerciales a México. Los nuevos tanques de guerra son las sanciones comerciales para proteger a las grandes corporaciones globales. La primera fue bautizada como la Guerra de los Pasteles por un panadero francés que exigía se le indemnizara por los daños que había sufrido por el levantamiento armado en años anteriores. demanda levantada contra el gobierno mexicano por un grupo de franceses que viviendo en México exigían indemnización por los daños sufridos. La segunda, la guerra actual, la guerra de la tortilla, surge por años de resistencia contra la introducción del maíz transgénico en nuestro territorio y en especial contra su uso en la elaboración de nuestra tortilla. Un maíz transgénico cuya siembra se ha prohibido en varias naciones. Un maíz que contiene altas cantidades de residuos del herbicida glifosato, por el cual la compañía Monsanto Bayer ha tenido que pagar millones de dólares en indemnizaciones por sus afectaciones a la salud de agricultores justamente en los propios Estados Unidos. Pero no se trata de una demanda del gobierno mexicano al estadounidense por su responsabilidad de introducir a nuestro país una semilla transgénica con altos residuos de glifosato. No se trata por el hecho de que estas semillas han llegado a contaminar variedades criollas en este país que es centro de origen de este cultivo. El reservorio genético de maíz que representan las variedades criollas es un patrimonio de la humanidad, ya que se trata del maíz, que es el cultivo de mayor importancia en el mundo por la cantidad en que se produce. Una y otra vez, el gobierno estadounidense y sus aliados mexicanos, que en realidad se trata de aliados de las grandes corporaciones de agroquímicos y semillas, que son las mismas empresas producen unos y otros, argumentan que no hay evidencia científica para prohibir la entrada de maíz transgénico a México, que no hay evidencia de sus daños en salud. Lo dicen sobre una semilla y un herbicida ligado a esa semilla íntimamente, porque la semilla no se puede cultivar sin ese herbicida producidos por la misma empresa. Monsanto, que tiene una muy larga lista de productos introducidos al mercado, que han tenido que salir por severos daños a la salud y los ecosistemas. Y el retiro de estos productos del mercado se ha dado después de muy largos procesos en que la empresa y sus aliados pseudocientíficos y funcionarios negaron sus daños a la salud y el medio ambiente. Quedaron ahí las víctimas del uso de estos contaminantes. Reclaman que no hay evidencia científica cuando la autorización de estas semillas y agroquímicos se han dado sin evaluaciones independientes, sin que las autoridades regulatorias estadounidenses hayan realizado las evaluaciones necesarias, cuando sus autorizaciones se han dado a partir de información proporcionada por las propias empresas, cuando a los investigadores independientes que han advertido los daños de estas semillas se les retiran los fondos para evitar que continúen con sus trabajos. El gobierno mexicano ha entregado una respuesta a esta disputa comercial, entablada por el gobierno estadounidense contra el mexicano por la decisión de prohibir la importación de maíz transgénico para la elaboración de la tortilla. Llama la atención que en este proceso no hayan mencionado para nada la relación a la prohibición de la importación de glifosato que ha establecido el gobierno mexicano en el mismo decreto presidencial. El gobierno estadounidense, a no volver a mencionar el tema del glifosato, muestra claramente que no quiere tocar el tema por la evidencia abrumadora sobre los graves efectos que provoca este herbicida en la salud, teniendo como telón de fondo las mencionadas multas millonarias que Bayer Monsanto ha tenido que pagar en los propios Estados Unidos a agricultores por los daños en salud que les ha provocado el glifosato. Y teniendo también como telón de fondo el muy reciente anuncio de Bayer de que está desarrollando un sustituto al glifosato, aunque vuelve a repetir que es seguro. ¿Por qué entonces paga multas millonarias afectados? ¿Por qué anuncia un sustituto? El tema aquí, en otro momento se podrá hablar de los riesgos del maíz transgénico en la salud y el medio ambiente, es la exclusión que está haciendo el gobierno de Estados Unidos de la discusión del glifosato. La organización Friends of the Earth presentó una postura sobre el caso, señalando los riesgos potenciales a la salud del consumo de maíces transgénicos que contienen proteínas insecticidas, maíces que contienen la toxina BT y o que representan residuos del herbicida glifosato. La respuesta del secretariado del panel que está llevando esta disputa al respecto es la siguiente, a Friends of the Earth: excluir cualquier discusión sobre herbicidas a base de glifosato y endotoxinas BT, que es una cuestión de hecho que no está ante este panel, y centrarse únicamente en los impactos a la salud humana y el medio ambiente del maíz transgénico. Claramente quieren evitar por todos los medios hablar del herbicida. La evidencia científica presentada recientemente por el gobierno mexicano al panel incluye 66 referencias, artículos científicos publicados en revistas indexadas, es decir, revistas revisadas por pares, sobre el maíz transgénico resistente a insectos BT. Incluye también esta respuesta del gobierno mexicano las referencias a 74 artículos académicos publicados en revistas científicas sobre el riesgo potencial del consumo de maíz transgénico con residuos de glifosato, residuos que se han comprobado estar presentes en la tortilla en México. Esta situación se da a pesar de que está prohibida la siembra de maíz transgénica en México, y a que cultivamos suficiente maíz blanco para elaborar la tortilla, no necesitamos importar maíz para elaborar la tortilla en México. Por lo cual se justifica plenamente la prohibición en la elaboración de la masa de la tortilla de usar transgénicos. Entre la evidencia presentada sobre los riesgos potenciales del consumo de maíz transgénico se encuentran las propias advertencias de la comunidad científica estadounidense libre de conflicto de interés. Es decir, los propios expertos en Estados Unidos, que no tienen intereses comerciales, llegan a hablar de estos riesgos. Y un ejemplo muy claro es el de la Academia Americana de Pediatría, que por su naturaleza es cauta en cuanto a evaluar efectos a mediano y largo plazo. Y cito a la Academia Americana de Pediatría, dice así: no existen estudios epidemiológicos a largo plazo que hayan sido publicados para evaluar el potencial impacto en salud de los alimentos transgénicos y la exposición a los herbicidas asociados. Así que las conclusiones acerca de la salud se realizan en ausencia de datos disponibles. Es decir, nos convertimos en conejillos de indias. ¿Por qué? Porque el consumo de maíz en México es 10 veces mayor al consumo en los Estados Unidos. Esto significa, en el caso del consumo de maíz transgénicos, que nuestra exposición puede ser mucho mayor a estos herbicidas. Por otro lado, el maíz transgénico es un maíz diseñado con dos objetivos principales: como alimento para animales destinado a aumentar el peso de los animales y como grano para la producción de azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa. De ahí que introducirlo a nuestra tortilla, a nuestro alimento, como testimonian varios agricultores estadounidenses, significa degradar la tortilla por tratarse de un producto de muy mala calidad que no contribuye a la alimentación, un producto que no está diseñado para alimentar a la población mexicana. La guerra de la tortilla es una guerra entre, de un lado, la defensa de nuestro principal cultivo, nuestro principal alimento, nuestra semilla, resultado de 9.000 años de agricultura, de selección, de desarrollo de todas estas diversidades de maíces para poderse sembrar a gran altura, a altura a nivel del mar, para sembrarse en terrenos más secos, más húmedos, más calientes, más fríos. De ahí esa gran diversidad, que cuando se presenta un problema de una plaga, ahí tenemos ese banco de germoplasma enorme, que son las variedades criollas de nuestro país, y de donde se puede tener esa defensa. En fin, esa guerra está entre este conocimiento, estos alimentos, este maíz con 9.000 años de agricultura, y por otro lado, las grandes corporaciones de los agroquímicos y las semillas que devastan la tierra y la salud. Esta fue la presentación de Alejandro Calvillo. Alejandro Calvillo es un sociólogo con estudios en filosofía de la Universidad de Barcelona y en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Colegio de México. Es también director del Poder del Consumidor

el movimiento antiinmigrante más fuerte que ha habido recientemente acá en California. Un grupo de mujeres inmigrantes se reunieron para iniciar una organización con el nombre del Centro Cultural de México para crear un espacio en el cual la comunidad migrante pudiera organizarse para aprender, para enseñar a sus hijos y a la comunidad la cultura mexicana, así como la historia de México, Latinoamérica, en nuestros países de origen y nuestras experiencias como migrantes aquí en los Estados Unidos. El centro se ha convertido en un lugar de reunión donde la comunidad puede organizarse y obtener apoyo y servicios durante emergencias de salud pública. Algo de lo que estamos muy orgullosos es que el centro es un espacio con importantes organizaciones de justicia social, donde se combinan los servicios legales, servicios de salud y la comunidad organizándose alrededor de aspectos de vivienda y de derechos laborales. La noche del martes, el concejal Benjamín Vázquez dio el reconocimiento al Centro Cultural y fue recibido por un grupo de voluntarios y voluntarias del centro. Y al aceptar este reconocimiento, hacíamos énfasis de que estos 30 años de vida del centro son el producto del trabajo de maestros y maestras, de voluntarios y voluntarias que han hecho posible la existencia del centro por estos 30 años. Y a continuación nos gustaría compartir algunas de las reflexiones que nos provocan estos 30 años de estar compartiendo experiencias aquí en el Centro Cultural de México. En el centro tenemos un lema: el centro es de quien lo trabaja. Por lo tanto, este reconocimiento lo recibimos y agradecemos en nombre de voluntarios y voluntarias, de maestras y maestros, activistas de justicia social, artistas en todo el sentido de la palabra, que han trabajado arduamente y han hecho posible estos 30 años de la vida del Centro Cultural de México. Durante estos 30 años, mucha gente ha participado. Algunos ya no se encuentran entre nosotros, pero su participación y su fuerza ya forman parte de la historia y el futuro del centro. Un futuro que afortunadamente está ya asegurado por nuestros jóvenes y nuestras futuras generaciones que han continuado con el legado inspirado por el amor a nuestros ancestros y a nuestra gran cultura. Sin olvidar y teniendo muy presente de dónde venimos, en dónde estamos parados ahora y hacia dónde nos dirigimos. La cultura que recreamos en el centro nos ofrece una cohesión que nos permite grandes logros. Nuestras clases, nuestra radio comunitaria, participación en el Mercadito Carrusel, ofrecer el lugar para organizaciones que trabajan por la justicia social y eventos para dar a conocer la fuerza de nuestra cultura como Noche de Altares, que nos da la oportunidad de compartir con diversos grupos étnicos y es uno de los favoritos para los santaneros aquí en el condado de Orange. Y bueno, pues me gustaría terminar con este lema que tenemos también en el centro y que pues viene muy, muy acorde con esta celebración. Cuando la cultura muere, la gente muere. Gracias. Hola, ¿sabías que Latino Hall Access actualmente se encuentra ayudando a miembros de Cal Optima en encontrar una vivienda segura y estable? Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Para poder calificar, tienes que ser miembro de Cal Optima, tener alguna enfermedad crónica, mental o emocional, estar en riesgo de quedarte sin hogar o estar sin hogar. Si estás interesado o tienes preguntas, no dudes en contactar al 714-202-7516.

conoces muchas personas, te socializas de diferentes maneras, de diferentes lugares, las gentes, y Dios me los bendiga. Bueno, aquí estamos de nuevo con otro trabajador de Imucali, y su nombre es... Pablo Orozco Aguirre. ¿Y a qué se dedica, Pablo? Más que nada al trabajo del campo, de la agricultura. ¿Cuántos años tiene haciendo esto? ¿Qué será? Unos 34 años de que estoy aquí en Estados Unidos. 34 años, wow, mucho tiempo. ¿Y cómo conoció la coalición? Andaba por aquí, cerca de aquí de Imócali, andaba allá por Clewston y escuchaba que Imócali me viene para acá. Y de aquí me gustó involucrarme en la coalición, me gustó cómo trabajan allí, cómo ayudan a la gente del campo, a cualquier, pues, no necesariamente del campo, cualquier trabajo. Y de ahí ya tengo como unos 4 años con ellos. Con ellos, bueno, ¿y cómo se siente siendo parte de su equipo de ellos? ¿Maté? ¿Cómo se siente con parte de ellos? Me siento bien porque es como una familia. Es como una familia que no tenemos nosotros. Ok, sí. Bueno, lo hacen sentir como familia. Qué bonito, sí. ¿Verdad? Bueno, y dígame de esas actividades que ellos hacen, como por ejemplo el Día del Trabajador, que fue el 2 de marzo, sí. Y ahorita que vamos a terminar hoy, ¿verdad?, con estos 3 días de gran festival. ¿Cómo se siente usted al participar en eso? Me siento bien porque es algo que me nace de ayudarle, aunque sea con un granito de arena, a que todo funcione bien, que sea para el bien de todos los trabajadores. Bueno, pues algo más que quisiera aportarme. Pues muchas gracias y aquí vamos a seguir. Y la medida de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, acelera el cambio a los vehículos eléctricos. Nota de Los Angeles Times. La lenta transmisión del país hacia los vehículos eléctricos recibió un impulso el miércoles cuando la administración Biden anunció que había finalizado los estándares de contaminación más estrictos hasta la fecha para automóviles y camionetas ligeras. La norma de la EPA comenzará a entrar en vigor a partir del año modelo 2027 y requeriría que los fabricantes de automóviles aumenten las ventas de vehículos eléctricos y al mismo tiempo reduzcan las emisiones de carbono de los vehículos propulsados por gasolina. El administrador de la EPA, Michael Regan, dijo en una conferencia de prensa que esta regla marca, y dijo, el estándar tecnológico de contaminación de vehículos más estricto jamás finalizado en la historia de Estados Unidos. Estos estándares, dijo, tecnológicos para los años de modelos 2027 a 2032 evitarán más de 7 mil millones de toneladas de contaminación por carbono, dijo Regan. Eso es 4 veces la contaminación total de carbono procedente de todo el transporte en el año 2021. Los vehículos más limpios y las menores emisiones significarán mucho para la gente de este país, dijo Regan. El transporte es la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, incluida California, y los nuevos estándares de la EPA representarían una reducción de casi 50% en los niveles promedio proyectados de emisiones de gases de efecto invernadero para vehículos livianos y una reducción de 44% para vehículos medianos, dijo la agencia en un comunicado. 12 estados y Washington, D.C. han optado por adherirse a las normas más estrictas de California. Junto con California, el grupo representa aproximadamente el 33% de las matriculaciones de automóviles nuevos del país, según funcionarios estatales. Aquí tenemos una idea gratis para las vacaciones de primavera al aire libre. Aquí en el condado de Orange, en Corona del Mar, las pozas de marea crean una gran exploración costera durante las mareas bajas de la tarde de estas semanas. Y bueno, sería una forma de entretener a los niños que no van a la escuela o a la familia en la ciudad durante las vacaciones. He aquí una idea gratuita que suele ser un éxito entre los lugareños y los visitantes: la acumulación de mareas. Esta semana hay mega mareas bajas, lo que significa que el agua retrocede tanto que las áreas normalmente cubiertas por el océano quedan expuestas, y en estas zonas intermareales se pueden ver todo tipo de bichos en las pozas de marea de agua salada que se crean, como coloridas anémonas del mar, cangrejos que se mueven rápido, pulpos y babosas marinas. Si tienes suerte, es posible que incluso veas estrellas de mar en estas piscinas poco profundas formadas por las rocas justo en la costa. Y hay muchos lugares excelentes para hacer esta exploración. Pueden ir a Corona del Mar en Newport Beach o varios lugares en Laguna Beach como Crystal Cove, State Beach, cerca de las cabañas históricas y justo al lado del Ocean Institute, también allá en Dana Point, el Instituto Ocean. Las mareas bajas llenan esta semana en horas de la tarde, así que almuerce tranquilamente en la playa y luego pueden caminar hasta las arenas para explorar. No olviden usar tenis, las rocas pueden estar resbaladizas y pueden lastimarse. Es mejor usar tenis y simplemente observen a todas estas criaturas. Traten, por favor, de no perturbar los hábitats. La marea baja del jueves será aproximadamente alrededor de las 2:30 de la tarde. Las mareas comienzan a subir durante el fin de semana, pero aún se mantienen lo suficientemente bajo como para explorar grandes pozas de mareas. Las cuevas a lo largo de la costa también estarán expuestas y pueden ser una oportunidad para tomar fotografías, pero manténganse alejados ya que la marea comienza a subir más tarde en las tardes. Bueno, ¿y quieres una caminata guiada? Los parques estatales llevarán a cabo exploraciones de pozas de marea de 2 a 3:30 el viernes a lo largo del área marina protegida del Parque Estatal de Crystal Cove. Y la caminata de media milla incluirá aprender cómo los organismos de las mareas utilizan adaptaciones para sobrevivir. Reúnanse en el estacionamiento de los trancos, en el remolque con la rampa. Al día siguiente habrá una caminata por Beach Rock y Tide Pool en Crystal Cove, que se reunirán en Reef Point a las 2 de la tarde hacia el distrito histórico. Se recomienda zapatos cerrados o zapatos resistentes para caminar. Y si bien los programas son gratuitos, pues recuerden que el estacionamiento cuesta $15. Nota del Register del Condado de Orange. Yo tengo tentación de un beso que se pierda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelo. Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Años nos podrán pesar.